Cuando se habla de campo, no sé qué se imaginan acá en Buenos Aires. Veo en la televisión que cuando se habla de campo se ve grano, maquinaria, no se ve gente, no se ve trabajadores, y son millones, digamos, son centenares de miles de trabajadores y son millones indirectos, trabajadores indirectos. Esa diversidad productiva, ¿no es cierto?, que no encuentra representación sindical, pero no lo encuentra, no es que no lo encuentra ahora, no lo encuentra desde el Estatuto del Peón, no lo encuentra. Desde el 55 no encuentra. No encuentra una representación que lo represente en el movimiento obrero, que lo represente en la vida política, que lo dignifique en su nivel de ingreso, que sea protagonista cuantitativamente en los pueblos de ese proceso, de laburo, porque es porque nos han derrotado culturalmente. Entonces el laburante agrario es un tipo de cuarta, no está considerado, porque su obra social lo diferencia de cualquier otro trabajador, porque su obra social prácticamente no lo asiste al grupo familiar. Recién ahora, en el 2011, con el gobierno de Cristina, se modifica el viejo estatuto del peón, se actualiza la nueva forma de producción, se lo encuadra, se lo iguala a la ley de contrato de trabajo, en el sentido que el trabajador agrario tiene el mismo derecho que cualquier otro trabajador en Argentina, se aplica una nueva ley, se manda al Congreso y se aprueba por una amplia mayoría una nueva ley de trabajo agrario, y las relaciones laborales quedan enmarcadas, como todas en la Argentina, en el marco de y dependiendo del Estado y de la administración del Ministerio de Trabajo. Pero recién en 2011, no hemos terminado de pararlo, que ya tenemos una nueva situación, que al perder el gobierno democrático de Cristina, entramos en un gobierno elegido democráticamente, pero digamos, realmente, y que avasalla con los derechos del trabajador en general y del nuestro en particular. Como ha visto ahí en la sociedad rural, fue la exposición cruda de cuál es el modelo flexibilizador para todos los trabajadores. Lo que se aplica a nosotros es lo que después quieren replicarlo en el conjunto de los trabajadores.